Que la gilada me deje de llamar Fontanet de mis santos. Fontanet, que la papada no me crezca más. Que se acaben los vivos, los idiotas, el hambre o esta política, que es más o menos lo mismo y ya no da para más. El mensaje para Dios, nos llevamos a San Pedro de la puerta de tu cielo y no lo vamos a soltar ni a matar. Solo nos cansamos de rezar por milagros. Un par de centímetros más, un minuto real de felicidad. Poder ver crecer a tus hijos como si fueran míos. Explícame qué pasó con mi vida, que me siento tan viejo ya. No existe mayor verdad que mirarse a uno mismo. Verlo otra vez, aunque sea una vez, y que no sea en un sueño o cuando fumo sin asco. Que la del medio, que el que se enoje lo haga sin cobrar. Que se acaben los vivos, los idiotas, la muerte o estos políticos, que eso más o menos lo mismo y ya no da para más. Nos llevamos a los dos, a San Pedro y al que cobra los peajes de la puerta de este infierno, y no nos vamos a soltar ni a matar. Solo nos cansamos de reclamar por milagros. Un par de centímetros más, un minuto real de felicidad. Poder ver crecer a tus hijos como si fueran míos. Llevamos a San Pedro.